aparte de hacer visible, queremos descentralizar la lucha, porque de este lado también nos pasan cosas, pero de este lado estamos más invisibilizadas. Necesitamos hacernos visibles, y esta es una de las causas por las cuales decidimos hacerlo aquí, en este lado de Ameca. Que sepan incluso que aquí tampoco están solas, ¿no? Y que la zona, toda la zona oriente, vamos a estar unidas. ¿Les parece violento que tomemos las calles, pero no les violenta cuando nos golpean, nos violan, nos desaparecen o nos matan? Como lo pusimos, fue tejiendo redes desde la periferia, porque en la periferia seguimos luchando y seguimos en la resistencia. Nuestro dichoso lema, la periferia existe porque resiste, y seguimos resistiendo, nos cuesta muchísimo.